El siguiente espacio es un programa grabado por Radio B 90.5 FM. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio B presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio B 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban la bienvenida. Estamos en Púrpura. Estamos iniciando una emisión más después de este periodo vacacional. Y bueno, nos da mucho gusto iniciar esta nueva etapa en compañía de la coordinación de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana. Y es que desde hace varios meses hemos hablado de la preparación de un protocolo para atender la violencia de género dentro de la Universidad Veracruzana, y ha sido un documento del que les hemos hablado en múltiples ocasiones. Hemos hablado sobre los pasos de su preparación y ahora, bueno, pues nos da mucho gusto contarles que fue presentado ante el Consejo Universitario, que se llevó a cabo la semana pasada. Pero de esto, bueno, pues nos van a platicar nuestras invitadas e invitados del día de hoy. Antes de iniciar y de entrar en la materia, quiero agradecer, por supuesto, a Ángeles Juárez y Harumi Cervantes, que están en la asistencia de producción en Púrpura, y por supuesto, darle la bienvenida a la doctora Beatriz Rodríguez, que nos acompaña para platicar acerca de este protocolo. ¿Cómo está, doctora? Hola, Brisa, ¿qué tal? Y muy buenas tardes, ya buenos días a toda la audiencia, que sé que es mucha, de Púrpura. Y sí, estamos iniciando ya un nuevo periodo lectivo, pero con el gusto de compartirles que en la pasada sesión ordinaria del Consejo Universitario General presentamos el protocolo. Pero como bien dices, un protocolo que fue trabajado con toda la comunidad universitaria, que recibió más de 1,000 aportaciones en todas las regiones, en las 5 regiones, que a través del Comité de Equidad de Género, que ya en otro momento estuvieron contigo y explicaron un poco cómo fue esa participación, pudimos recibir estas aportaciones. Creo que la gran validez de este documento es que precisamente recupera muchos de los aciertos, pero también de los errores. Se buscó identificar a través de las y los representantes de equidad de género en cada facultad aquellas situaciones y aquellos casos ante los que no habíamos podido tener respuesta. Y en función de esto se incorporaron a esta versión que finalmente se presentó. Esta participación de las 5 regiones y este documento final tuvo un trabajo muy importante por parte del equipo jurídico, la licenciada Natalia Falfán Trujillo, que hablarán en un momento, Gilberto Mendoza Marín, y desde luego nuestra asesora jurídica, la doctora María Lilia Viveros. Este documento se presentó para validarlo al Consejo Consultivo para la Igualdad de Género, que recibió de nuevo otras aportaciones, y al equipo conformado por integrantes de las 3 secretarías, de la Oficina del Abogado General, de la CUTAI, de la Defensoría. Es decir, es un documento rico, pero debo señalar, no se le pone punto final. Lo dijimos el viernes al presentarlo, es un documento que va a estar en constante evolución, en constante actualización, porque las situaciones y lo que enfrentamos para erradicar la violencia de género tiene que estar actualizada permanentemente. Incluso lo comentamos ya en otro programa contigo, esta pandemia y esta contingencia nos ha enfrentado a situaciones que no estaban contempladas y van a tener que incorporarse para esta actualización. Entonces, este documento que se presentó al Consejo y va a estar ya disponible en la página, va a requerir del apoyo de toda la comunidad. No es solo una responsabilidad de la coordinación, sino que necesitamos desarrollar acciones paralelas, y una de ellas es la que nos van a presentar hoy, gracias a la iniciativa del consejero alumno Carlos Aúja de Ciencias de la Comunicación de Veracruz y un grupo de compañeros, para una experiencia educativa. Tuvieron esta iniciativa, repito, de elaborar un video que estará también a través de comunicación universitaria en difusión y esperamos otras aportaciones similares. Insisto, el protocolo es solo un paso más para trabajar desde la universidad en combatir y erradicar esta violencia. Pero en la medida en que no hagamos otros cambios en nuestras conductas, en nuestras relaciones como profesores, como trabajadores, como alumnas y alumnos, esta violencia no se va a acabar por la existencia del protocolo. Entonces necesitamos mucho de su apoyo. Y cederé la palabra a Natalia y a Gilberto como parte del equipo jurídico de la Unidad de Género. Gracias, doctora. Y justamente preguntarle tanto a Natalia Falpán como a Gilberto Mendoza, pues las implicaciones que tiene este protocolo, este documento para la Universidad Veracruzana. Usted ya lo planteaba, pues ha sido una necesidad el actualizarlo, el irlo adaptando y se convierte en un documento vivo. Pero bueno, ¿qué significa el contar con este protocolo para la comunidad universitaria, no solo para estudiantes, sino obviamente también pues para el personal académico, el personal técnico, todas aquellas personas que formamos parte de la Universidad Veracruzana? Hola, Brisa, muy buenas tardes a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias por el espacio para poder compartir nuestros avances y este protocolo. Como bien comenta la doctora Beatriz, ya se presentó el día viernes 21 de agosto ante el Consejo Universitario General. Ya se subirá a la página web ya para que toda la comunidad universitaria pueda utilizarlo. Pues al final, como lo habíamos comentado en otro momento, quedó dividido en tres partes: las acciones previas, la formalización de la queja y las acciones posteriores. Será de gran aporte a la comunidad universitaria, ya que contiene aspectos que no estaban contemplados antes en la legislación universitaria como tal, pero sí en tratados internacionales, sí en esta responsabilidad que tenemos de transversalizar la perspectiva de género. Y las acciones, lo diré de manera muy rápida, las acciones previas tienen cuatro apartados: sus criterios y ámbitos a evaluar, que son los ámbitos personal, temporal y espacial, la atención inmediata antes de formalizar la queja, la atención integral y las medidas de protección que en otro momento ya habíamos hablado. La parte 2, que es la formalización de la queja, es necesario presentarla de manera escrita para que ya sea formalmente presentada. Están los requisitos y también en los anexos, es muy importante. Contamos con 19 anexos en el protocolo. Entre ellos hay un formato para que la comunidad universitaria pueda realizar su queja. Vienen todos los requisitos y las formas, los estándares de observancia general y lo que se debe de observar en cada procedimiento. Son 9 procedimientos en el protocolo que están contemplados y tenemos un listado lo que se debe observar en cada procedimiento. Y pues la parte 3, que son las acciones posteriores, eso también es nuevo en el documento, es la observancia a las resoluciones y el procedimiento por parte de la coordinación, el registro de las sanciones y el tema de la reincidencia, también muy importante y solicitado por la comunidad universitaria en su momento, para tener una base de datos en la cual toda la comunidad pueda solicitar información para toma de decisiones. Entonces, de estas partes se complementa el protocolo. Ya viene una etapa en la que tenemos que darlo a conocer a toda la comunidad, hacer capacitaciones, cursos, pues asesorar, ¿no?, a toda la comunidad, es de gran importancia. Pero en eso estamos trabajando ahorita, con un formato nuevo también para el registro, porque sí queremos tener, y yo lo comentaba con la doctora Beatriz, y después de algunos congresos en los que estuvimos, que es bien importante saber cómo está impactando el protocolo a la comunidad una vez presentado, ¿no? Queremos saber cuántas quejas, si aumenta, si disminuye, si hay más asesorías, qué estamos haciendo bien, digamos, cuáles son las buenas y las malas prácticas, ¿no? Entonces, son varias acciones que estamos implementando en este momento, entre ellas este formato, capacitar a los coordinadores y pues el gran papel que tienen aquí los representantes de equidad en cada facultad, ¿no? Queremos capacitarlos para que sean como esa persona, ese contacto inmediato en cada entidad de manera rápida y después, claro, con los coordinadores regionales y con la coordinación. Y bien, justamente este es un documento, como tú lo comentas, pues que ya está en esta etapa de distribución, de conocimiento, de difusión, para que la comunidad universitaria lo conozca. Y precisamente es esto, el hecho de que en muchas ocasiones pues se han presentado procedimientos, ha habido algunas quejas, incluso ustedes mismas nos han comentado en Púrpura el hecho de que la propia comunidad a veces no sabía a dónde ir, a quién recurrir, cómo buscar ayuda cuando estaban enfrentando alguna situación de violencia. Y esto, bueno, pues permite que haya este conocimiento, y sobre todo pues al inicio de un ciclo escolar que se prevé pues también complejo, porque una parte será virtual, se espera que la otra sea presencial, haya una mezcla en todos los programas educativos entre las clases virtuales y las clases presenciales. ¿Cómo llegar justamente a esta comunidad universitaria para hacerles llegar, sobre todo para hacerles entender estos procedimientos? Porque bueno, no es lo mismo que le quede claro a estudiantes que están en la Facultad de Derecho, que están acostumbrados a seguir ciertos protocolos, a conocer cómo funcionan las normas, que bueno, pues en el caso de estudiantes de otras áreas, como, no sé, por ejemplo, medicina o la propia ingeniería, que siguen otro tipo de mecánicas en la operación de sus propias reglas, sus propias formas de relacionarse entre ellos. Así es, Lisa. De hecho, la parte 2, en la que mencionamos los procedimientos, pues es algo que ya está en la normatividad, pero en diferentes estatutos o en diferentes normas, y lo que buscamos aquí es hacer esa recopilación y explicar los procedimientos, pero lo que sí agregamos fue esta perspectiva de género que necesitan los procedimientos ya establecidos en la normatividad. Creo que nos enfocamos en esta parte que sí es muy importante, es que todos los procedimientos y toda la comunidad conozcan un solo documento, cómo y dónde hacerlo, pero también la autoridad sepa qué debe hacer y cómo debe de aplicar esta perspectiva en los procedimientos, para ya tener esos procedimientos y esas resoluciones que tanto hemos buscado, ¿no? Claro, estamos hablando con la unidad de género, nos están acompañando desde la coordinación y nos están acompañando además dos estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Hablamos acerca del protocolo que ya se presentó en la sesión del Consejo Universitario de la semana pasada. Vamos a hacer una pausa, vamos a ir a una cápsula y regresamos a seguir hablando acerca de este protocolo. Aló, aló, amigas y amigos de Púrpura, aquí Ana Valderrama del proyecto Aves y Moras, recomendándoles, como siempre, libros escritos o protagonizados por mujeres. Y hoy vuelvo a recomendar la lectura de La Fosa de Agua, un libro de Lidiet Carrión, Desapariciones y Feminicidios en el Río de los Remedios. Lo encuentran en Debate, y déjenme leerles el prólogo. Niñas que dibujan estrellitas en sus cuadernos, muchachitas que postean sus selfies en Facebook con sus uniformes de secundaria, chavitas que sufren con los exámenes extraordinarios y pasan horas al teléfono con las amigas entre risitas y cotilleos, que aprenden de sus madres los quehaceres domésticos porque en su mundo a las mujeres eso es lo que les toca, que no conocen otro transporte que el público, que empiezan a saber de novios y de escapadas, que transitan la ruda vía entre la niñez y la vida adulta en las calles planas y polvorientas de Tecamac, Chiconautla, Ecatepec. Adolescentes que no deberían tener nada que ver con muestras genéticas y cotejos de ADN, fosas comunes, ministerios públicos, morgues, exhumaciones y autopsias. A quienes deberían examinarlas ginecólogos y no médicos forenses. Chicas cuyos nombres no deberían estar nunca relacionados con los dragados en el Río de los Remedios para rescatar restos humanos, con hallazgo de costales con pedazos de cuerpos humanos entre los montones de basura a un costado de las vías del tren. Estas son las primeras palabras que Blanche Petrich le dedica a la fosa de agua. Y yo siempre leo y releo la nota de la autora. Cuando el poeta Juan Gelman se refirió a la desaparición de su hijo y nuera a manos de la dictadura argentina y a la posterior búsqueda de su nieta, dada en adopción ilegal por los ejecutores de sus padres, decía con insistencia que para los atenienses el antónimo del olvido no era la memoria, sino la verdad. Se refería a una verdad simple, no retórica. En este caso, la verdad sería quiénes son las desaparecidas, quiénes se las llevaron, qué les hicieron y dónde están. Y en este río de los remedios, en esta geografía de México, han desaparecido muchísimas jovencitas y han aparecido muchísimos cuerpos mutilados. Es un ensayo periodístico, una investigación dura, es un libro así, durísimo, pero nos viene muy bien a todos y a todas enterarnos de qué es lo que sucede en México sin tapujos, sin vendas, sin almohadones. Y Lidiet Carrión, como periodista que es, lo hace de manera magistral. Y justamente mañana, en el book club que coordina Marcela Dolores Guerra Osorno y otras compañeras, vamos a tener a Lidiet Carrión como invitada. Muy temprano vamos a degustar con ella este libro, nuestro sentir, nuestro dolor, lo que nos mueve y lo que nos conmovió, y cómo vamos a aportar, porque leer definitivamente en este sentido sí es fortalecer el ímpeto por la justicia. Entonces, bueno, para mí es un gran suceso decir que nos vamos a reunir alrededor de este libro en este club de lectura. También por mi parte, en Aves y Moras, tenemos bitácora de navegación y están todos muy invitados en septiembre a la tertulia de un libro de Rosa Montero que se llama La ridícula idea de no volver a verte. Es sobre la vida de Marie Curie y a finales de septiembre estaremos reuniéndonos a compartir sobre esta lectura. Así que ya saben, en Jalapa hay muchos clubs de lectura feminista que estamos muy dispuestas a contagiar por los libros. Esta ha sido Ana Valderrama, del proyecto Aves y Moras, y nos vemos en una próxima cápsula de libros escritos o protagonizados por mujeres. Púrpura, transformando imaginarios. Personalmente fue un crecimiento que no esperaba. Confiar en mí y que puedo sola hacer muchas cosas. Tocó ser mujeres y que es parte de... Como que al final del día o al final del viaje regresas y te sientes un poco más valiente. Se le prohibían a las mujeres todo tipo de instrumentos, por lo que solo quedaba la voz como el instrumento musical para las mujeres. En nuestra vida diaria no deberíamos dar por sentado cada dinámica social, la forma en la que la mujer es vista en la sociedad, en el trabajo, en la casa, con la familia, en la política. Es un proceso vivo. Bueno, la desigualdad se traduce en violencia y se traduce en crisis económica y social. En Púrpura, damos pasos firmes hacia la igualdad de derechos y oportunidades. Micromachismos. El término surge por el psicólogo argentino Luis Bonino Méndez, quien lo usó en 1990 para definir aquellas conductas masculinas que sobreponen la autoridad de los hombres por encima de la de las mujeres. Mismo que comprendería un amplio abanico de maniobras interpersonales que se señalarían como la base y caldo de cultivo de las demás formas de la violencia de género o misoginia, maltrato psicológico, emocional, físico, sexual y económico, que serían normalizados. Son pequeños gestos sexistas o machistas, algunos de ellos muy sutiles, que ayudan a perpetuar roles de género, machismo, violencia suavizada contra las mujeres. Lamentablemente, se les llama micromachismos cuando en realidad son actitudes totalmente machistas. Lavar la ropa no deja dinero, pero mi trabajo sí. Las niñas bonitas no dicen grosería. Las niñas de rosa, los niños de azul. Seguro estás en tus días. Deberías de ser más femenina. Las niñas son princesas. Los niños son superhéroes. A las mujeres no hay que entenderlas, solo hay que amarlas. Algún día vas a querer tener hijos. Limpié la casa y lavé los trastes por ti. ¿Te vas a poner eso? No te pongas eso, es muy provocativo. Púrpura, transformando imaginarios. Ya estamos de regreso en Púrpura. Estamos hablando acerca del protocolo para la atención de la violencia de género dentro de la Universidad Veracruzana. Es un documento del que ya hemos hablado en ocasiones anteriores aquí en Púrpura, pero que ahora es una etapa muy especial. Ya fue presentado ante el Consejo Universitario, ya está ahora en una etapa de difusión, ya no es una consulta, ya es una realidad, es un documento al que pueden unirse, adherirse, al que pueden incluso cobijarse quienes así lo necesiten, ya sea hombres o mujeres que estén sufriendo violencia de género, incluso integrantes de la población LGBT que en algún momento sufran alguna situación de discriminación por su identidad, por su preferencia, por su expresión de género. Y bueno, pues nos da gusto estar hablando precisamente con la doctora Beatriz Rodríguez, con Natalia Falfán, con Gilberto Mendoza, que forman parte de la coordinación de la unidad de género. Pero también tenemos como invitados a Carlos Romeo Aúja Perdomo y a Kevin Alexander. Ellos son estudiantes de la Universidad Veracruzana. Ellos nos van a platicar un poco acerca de este trabajo que desarrollaron, porque se han apropiado justamente como estudiantes del protocolo y han incluso ido más allá de solo conocerlo, han empezado a participar en su difusión. Y a mí me gustaría pues darles la bienvenida y que nos platicaran precisamente ellos mismos sobre este trabajo que realizaron a partir del protocolo. ¿Cómo están? Buenas tardes, Brisa, es un gusto estar contigo y con tu audiencia Púrpura. Pues el pasado 11 de marzo, como la comunidad universitaria lo sabe, algunas compañeras y compañeros manifestaron su inconformidad a través de los tendederos. Denuncias legítimas y que como consejero alumno uno tiene que tratar de solucionar este tipo de problemas. Y yo creo que uno de los problemas de esta situación es el temor, por supuesto, pero también el desconocimiento de qué hacer cuando se presenta violencia de género, ante quién acudir, cómo elaborar la queja, qué procedimiento se tendrá que girar. Entonces, como estudiantes de ciencias de la comunicación, compañeras y compañeros, elaboramos un producto audiovisual, un video, explicando las partes de forma, digamos, sencilla para que la comunidad universitaria tenga acceso y sepa concretamente qué tiene que hacer, ante quién debe presentar la queja y qué procedimiento se tendrá que girar. Y yo espero, y con todos mis compañeros y compañeras, que este sea un parteaguas para que otras comunidades, otras facultades, otras instituciones hagan lo mismo, que aporten con su conocimiento, que aporten con su granito de arena, para que esto poco a poco se vaya solucionando. Como dijo la doctora Beatriz, no es el punto final, esto tiene que irse actualizando constantemente, debemos adaptarnos a la realidad que es cambiante. Y bueno, justamente Carlos y Kevin, platíquenos un poco. Este video, bueno, pues fue elaborado a partir de lo que conocieron ustedes del protocolo y de este interés por difundir su contenido. ¿Qué les han dicho las personas a quienes se los han presentado? ¿Qué han hablado con ustedes acerca de este protocolo? ¿Cómo ¿cómo han recibido una retroalimentación sobre este video? Pues precisamente con la doctora Beatriz y con el departamento jurídico hemos estado trabajando, nosotros elaborando el video, mandándoselos para que haya una revisión técnica del protocolo y esperamos que en conjunto con la Dirección de Comunicación Universitaria esté ya hoy o mañana difundiéndose este video en redes sociales. Yo creo que va a tener muchas vistas. Si nos permiten, vamos a escuchar un poco de este video. Vamos a ir describiendo algunas de las imágenes. Protocolo para atender la violencia de género en la Universidad Veracruzana. En este video te explicaremos en qué consiste el protocolo y cuál es el proceso que debes seguir para presentar una queja. En primer lugar, es necesario que conozcas qué es la violencia de género y cuáles son los tipos de violencia que se pueden presentar. La violencia de género es una conducta violatoria de los derechos humanos. Se manifiesta a través de cualquier acción u omisión sustentada en consideraciones de sexo o género de las personas que les cause daño físico, psicológico o sexual. Existen diferentes tipos de violencia de género. En este caso, mencionaremos los que se identifican en el protocolo. Discriminación por sexo, discriminación por género, acoso sexual y hostigamiento sexual. Y bueno, pues es un gran esfuerzo, sobre todo porque, bueno, forma parte de esta apropiación que hacen los propios estudiantes de un tema que es tan importante como el frenar la violencia de género a partir de difundir este protocolo que, como ustedes han estado escuchando a lo largo de la emisión del día de hoy, fue presentado ante el Consejo Universitario. Esto se llevó a cabo el viernes pasado. Y esto, bueno, pues nos permite además tener un elemento que nos da la oportunidad de conocer de qué se trata, a dónde acudir, cómo hacerlo. Y bueno, pues es un video, platíquenos un poco acerca de este video, quiénes participaron, cómo lo hicieron en cuestiones técnicas, bueno, pues qué materia, si les representó algún valor adicional dentro de los puntos que pueden recibir en su preparación. Sí, este video lo elaboramos para la experiencia educativa de Hipermedia. El maestro nos dio varias opciones y bueno, como se juntó con el momento de los tendederos, yo ya tenía esa idea en mente y bueno, en esa materia lo llevamos a cabo y qué mejor que ponerlo a disposición de toda la comunidad. Fuimos 4 personas las que lo elaboramos, un servidor, 2 compañeras que en este momento no están con nosotros, pero fueron parte importantísima de este proyecto, y el compañero Kevin, que fue el que se encargó de toda la edición, de todo el acompañamiento visual. Kevin, platícanos un poco acerca de este video para que pues compartamos un poco de este material en púrpura. Sí, claro, fue un poco complicado el hecho de hacer el video y que no estuviéramos juntos. En lo personal me hubiera encantado hacer algo muchísimo más visual, tomar escenas, grabar. Ya sabemos que por la contingencia no se puede hacer todo este evento, el que me hubiera gustado que se realizara. Pero bueno, entonces nos adaptamos a las circunstancias. Ocupamos los recursos que teníamos, gracias a nuestra carrera aprendemos a editar, aprendemos a hacer todo este tipo de cuestiones, entonces lo hicimos. Y otra cosa que me gustaría resaltar es la pregunta que hizo usted, Brisa, antes del corte, que le preguntaba a la señorita Natalia, sobre cómo se iba a tomar el hecho de que algunos alumnos tuvieran que son de la Facultad de Derecho y otros que no estamos acostumbrados a lo mismo. Creo que este video nos ayuda mucho en eso, en que cada persona se le haga digerible, fácil de comprender el protocolo, que sabemos que es un poco extenso, pero para facilitar el proceso de comprensión. Y bueno, platícanos un poco. Este es un video ya integral. ¿Tienen planes de seguir contribuyendo, entregar una nueva fase, hacer más trabajo sobre esta difusión de la violencia de género? Claro, seguiremos trabajando en la medida de nuestras posibilidades con Unidad de Género para hacer más productos como este, para, reitero, ir erradicando, ir disminuyendo esta violencia de género que a todas y todos nos duele. Perfecto. Y bien, pues estamos hablando con la coordinación de la Unidad de Género acerca del protocolo que fue presentado en la semana pasada en el Consejo Universitario General. Estamos hablando incluso de cómo ya parte de la comunidad universitaria se está apropiando de este protocolo, lo está conociendo y está compartiendo además, y sobre todo la importancia que tiene el hecho de que sean jóvenes, que hablan como jóvenes, que tienen contacto con otros jóvenes, los que utilicen estas ventajas, este lenguaje y esta facilidad de la comunicación entre sus iguales, pues precisamente para difundirlo. Y a mí me gustaría, antes de irnos al corte para la siguiente cápsula, que pues la doctora nos platicara un poco de cuál es la estrategia que se va a seguir para difundir este video. Nos platican Carlos y Kevin que se va a empezar a difundir a través de comunicación universitaria, pero bueno, ¿dónde vamos a poder ver este video? Ustedes nos hicieron el favor de compartirnoslo, pero ¿dónde se va a poder conocer este material? Gracias, Brisa. Primero, bueno, reitero esto último que decían Carlos y Kevin. Efectivamente, el que la mirada desde quienes están en comunicación, es decir, que disciplinariamente es lo que ellos manejan, está ayudando muchísimo, porque fue una mirada distinta que puso el acento tal vez en algunos aspectos que nosotros no habíamos visto, ¿no? Debo felicitarlos, en verdad, y ahora que lo vean, bueno, tú ya lo viste, Brisa, pero quienes nos escuchan cuando lo vean, a lo mejor va a tener algunos ajustes porque esto se va a pasar al maestro Raciel para que desde la Dirección de Comunicación Universitaria ya se coordinen con ustedes y salga como el primer material de apoyo, pero lo más valioso es que es por iniciativa de nuestros estudiantes. Eso es precisamente lo que se trata. Cualquier ley, cualquier instrumento normativo en una institución de educación superior puede ser letra muerta si no le dan vida, ¿quiénes? La comunidad universitaria. Y qué mejor que sea la voz de los estudiantes. Entonces, creo que de verdad es un material audiovisual muy bien logrado y aunque no hayan podido tener, como decía Kevin, a lo mejor material filmado en vivo, vamos a tener, yo confío que posteriormente y a lo mejor el año que entra, la posibilidad de irlo enriqueciendo. Y yo les pediría que sí nos ayuden a que pueda esto multiplicarse, que con sus, en el caso de Carlos, como consejero alumno, a través del doctor Juan Capetillo y de Atención Estudiantil, puedan ustedes convencer y por otro lado motivar y a lo mejor contagiar a otros compañeros, ¿no? El material va a estar disponible, Brisa, apenas nos vamos a poner de acuerdo con Comunicación Universitaria, de qué manera, desde luego va a estar alojado en el portal de la UGE, pero la intención, como lo indicó la rectora, es que pueda estar visible y disponible a toda la comunidad. Supongo, y va a ser mi propuesta a Raciel, que esté junto con el documento que ya se presentó el viernes en el portal principal de la Universidad Veracruzana. Así como todos estos meses estuvo a un clic el protocolo para la consulta, bien lo dijiste, ya no es consulta, ya este es un instrumento que pasa a formar parte de las medidas que la Universidad Veracruzana adopta para combatir y atender la violencia de género. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar una cápsula. Estamos hablando con la coordinación de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana. Hablamos acerca del protocolo para la atención de la violencia de género dentro de la propia Universidad Veracruzana y seguiremos comentando acerca de este protocolo, los detalles de dónde pueden revisarlo, dónde pueden ver este material que produjeron estos estudiantes de Ciencias de la Comunicación. Vamos a una pausa y regresamos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, buena tarde o buena noche, dependiendo del punto del planeta donde nos escuchen. Mi nombre es Estela Casados González, del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. En esta ocasión, para Púrpura, por Radio Universidad, deseo comentarles acerca del ámbito de violencia que ha tenido para las mujeres en el estado de Veracruz, pues esta recta que llevamos del año y que ha sido lamentablemente aderezada por el coronavirus. En principio, les comentaré que de enero a julio de 2020, el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres ha hecho un registro basado en datos socializados por los medios de comunicación sobre 167 desapariciones de mujeres. Asimismo, 350 agresiones han sido registradas contra mujeres en territorio veracruzano en este mismo periodo de enero a julio de 2020. Lamentablemente también hemos registrado 60 casos que muestran alguna de las razones de género para ser consideradas como feminicidios y 57 casos de homicidios de mujeres. Es importante destacar que hemos tenido noticias, hemos hecho registro sobre las violencias contra mujeres que habitan municipios indígenas en el estado de Veracruz en este mismo periodo de enero a julio de 2020, y de estas cifras totales que hace un momento había yo dado o he dado, tenemos 52 agresiones a mujeres que habitan municipios indígenas, 29 desapariciones femeninas, 8 feminicidios y 6 homicidios de mujeres. Esto es importante destacar porque regularmente los municipios indígenas y pues la gente que los habita pues permanecen alejados de la autoridad, alejados de instituciones que puedan brindar apoyo y socorro a las mujeres que viven violencia. Esto en condiciones de la anterior normalidad, por así llamarlo, y pues ahora en estas condiciones en donde hay una restricción importante de actividades, pues también no debemos de olvidar que en estos ámbitos que también están contemplados en la primera declaratoria de alerta de violencia de género por el delito de feminicidio, pues estos municipios también están contemplados. Si recordamos, la declaratoria hace un especial énfasis en aquellos municipios indígenas y las mujeres que habitan esas demarcaciones. Entonces, estas son las cifras. Hacemos un llamado a la autoridad competente para que atienda las situaciones de violencias contra las mujeres. Recordemos, 52 mujeres han sido agredidas, esto lo que nos han socializado los medios de comunicación. 29 mujeres que habitan municipios indígenas han sido sustraídas, han desaparecido. Se han presentado 8 casos de feminicidios en estos municipios indígenas, así como de 6 homicidios de mujeres. Y bueno, sostenemos este llamado, reiteramos el llamado para que se atiendan estos casos y se prevengan sobre todo casos de violencia hacia las mujeres. Por mi parte es todo. Querida Brisa, te mando un gran abrazo, deseando que estés muy bien, así como toda la gente que nos escucha a través de Púrpura y a través de Radio Universidad. Mi nombre es Estela Casados González, del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Hasta la próxima. Púrpura, transformando imaginarios. ¿Sabes qué son el acoso y el hostigamiento? acompaño, te persigo. De seguro pasó la materia porque se acostó con el profe. ¿Tan bonita y tan solita? Ambas son prácticas consideradas parte de la violencia de género, que puede ser ejercida tanto por hombres como por mujeres, y ocasiona en la víctima una sensación de miedo, impotencia y frustración. ¿Es neta que me dice eso? ¿Me lo estaré imaginando? ¿Qué pasa si le digo que no? El acoso es una insistencia constante, comentarios, insinuaciones, tocamientos y presión de índole sexual, que van de la parte agresora a la víctima, ambos en el mismo nivel jerárquico. El hostigamiento contempla situaciones de acoso y se ejerce de parte de un agresor con superioridad jerárquica respecto de la víctima, y puede venir de un jefe o un docente, sin importar si es hombre o mujer, ni si su víctima es del mismo sexo o del contrario. Porque sí, a los hombres también los acosan. Y sí, las mujeres también acosan. En la Universidad Veracruzana se cuenta con la coordinación de la unidad de género, y una de sus funciones es dar seguimiento a los casos relacionados con la discriminación por sexo o con la violencia de género que se presenta dentro de la comunidad universitaria. Y no solo atiende casos de acoso u hostigamiento, también casos de discriminación por expresión de identidad de género. Existen 5 coordinaciones regionales, y en cada facultad o entidad se debe contar con una persona representante de equidad, quienes fungen como primer contacto de orientación. Si quieres más información, visita www.uv.mx/UGE o llama al 2288-421700, extensión 11243. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Ya estamos de regreso, estamos en Púrpura, estamos hablando acerca del protocolo de atención a la violencia de género en la Universidad Veracruzana, este documento que, bueno, pues llevó meses de trabajo, llevó la participación de muchas voces, muchas aportaciones, y que al final, bueno, pues este viernes pasado en el Consejo Universitario, pues fue presentado y ahora, bueno, pues ya está listo para su difusión. Y bueno, estamos hablando con representantes, con integrantes de la coordinación de la unidad de género de la Universidad Veracruzana, que nos van a platicar un poco acerca de este protocolo. Ya hemos hablado acerca, pues, de qué trata, cómo es, pero bueno, pues para que nos quede claro y sobre todo, pues para que quede claro para quienes se integran a la comunidad universitaria en este ciclo escolar, pues a mí me gustaría, Natalia, platícanos por favor, este documento, bueno, pues atiende las quejas por violencia de género, por discriminación, obviamente por razones de género, pero bueno, cuando una persona enfrenta una situación de este tipo, ¿a qué se le puede llamar una situación de discriminación o de violencia y a dónde pueden acudir según el protocolo? Claro que sí, Brisa. Pues mira, en este momento y en estos tiempos de contingencia, lo que estamos haciendo es atendiendo vía correo electrónico y telefónicamente también, digo, en todas las vías que nos sea posible. Hemos asesorado a la comunidad universitaria de buena manera en estos momentos. Se han llegado a presentar quejas, se han celebrado juntas académicas vía remota, entonces seguimos atendiendo. La comunidad se puede acercar directamente a la coordinación por parte del área jurídica. Si quieres, ahorita pasamos nuestro correo para que nos puedan contactar si lo requieren. A partir del día viernes ya se va a utilizar, ya se utiliza el protocolo, entonces estamos abiertos para asesorar a las personas que sufran violencia, pero también a las autoridades que vayan a resolver algún caso de esta índole. En el protocolo hay algunos ejemplos de violencia de género, acoso y hostigamiento sexual que se puedan dar dentro de la Universidad Veracruzana. Entonces tenemos como un listado en la primera parte en el cual pueden revisar a la comunidad y decir, a ver, me está sucediendo esto, entonces es posible que sea violencia, pero me asesoro con la coordinación y nosotros vamos a estar muy atentos, muy atentas a recibir sus dudas y con mucho gusto atenderlas. Tenemos las redes sociales donde también la comunidad se acerca, hace preguntas y de ahí se canaliza con nosotros. Entonces, seguimos atendiendo. Si una persona de la comunidad universitaria cree que está sufriendo violencia de género por un integrante de la misma comunidad, no duden en acercarse a la coordinación. De verdad que estamos en la mejor disposición de asesorarles y de darle seguimiento a su caso. Si no es por parte de la comunidad, pero tienen dudas, también hacemos canalizaciones al exterior. Entonces, nunca se les dejará solas ni solos. Entonces, aquí vamos a estar bien pendientes en la coordinación y pueden revisar el protocolo. Hicimos ese listado de ejemplificamos causas de responsabilidad o causas graves de responsabilidad, también para que la autoridad pueda tener como esa balanza y saber si es grave, si solo es una causa de responsabilidad, qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Entonces estamos en la mejor disposición, Brisa, para toda la comunidad, para asesorarles. Bien, platíquenos, por favor, ¿dónde podemos ver este documento del protocolo para conocerlo, para empaparnos de él? ¿Y cuáles serían los números, en el caso de la coordinación, a los que se pueden pues contactar para pues solicitar atención, resolver dudas, incluso bueno pues que reciban apoyo para canalizarles atención psicológica? Claro que sí, Brisa, está por subirse ya el protocolo que fue presentado el día viernes al portal principal de la universidad. También se subirá a la página web de la coordinación de la unidad de género para que pueda ser revisado y consultado estos meses que restan del año. Vamos a estar aún revisando el documento, ver qué sí está funcionando, qué se le debe de añadir. Digo, siempre va a estar en constante revisión y actualización el documento. Entonces, lo podrán revisar, yo creo que ya en estos días en la página web. Y cualquier duda, mi correo es nfalfan@v.mx. Entonces, si tienen alguna duda en cuanto al documento, en cuanto a su contenido o alguna situación que estén viviendo, pueden mandar un correo electrónico y de inmediato les contestamos y damos seguimiento al caso. Perfecto, gracias. Y bueno, ahora me gustaría, por ejemplo, en el caso de Carlos y Kevin, bueno, pues, ¿qué experiencia les dejó trabajar con esto? Ustedes seguramente en algún momento durante su formación escucharon hablar acerca de la violencia de género, pero bueno, pues ya empaparse para hacer este tipo de materiales, pues es algo muy distinto. ¿Qué aprendieron? ¿Qué fue lo que ustedes les movió el conocer este documento, el conocer sobre la violencia de género y el tener que traducirlo para convertirlo en un material audiovisual? Sí, reitero que el pasado 11 de marzo, cuando se presentó esta situación de los tendederos, en conjunto con dirección, estuvimos esperando que hubiera denuncias, pero lamentablemente las denuncias formales nunca llegaron. Entonces, desde ese momento yo dije que había que hacer algo, teníamos que elaborar desde la comunicación, desde todos nuestros recursos, desde todas nuestras herramientas, elaborar algo. En ese caso, en ese tiempo aún no estaba listo el protocolo. Lo elaboramos en protocolo en la primera versión, no en esta, la última versión. Y en conjunto con la coordinación de la unidad de género, que amablemente nos estuvieron asesorando, pues sacamos este producto de comunicación. Kevin, que es un especialista en la edición y todas las herramientas y los recursos que él tiene, diseñó este video, sobre todo la parte de producción y postproducción. Y bueno, esperemos que la comunidad universitaria, a través de este formato, de este video, atienda lo que se debe hacer para que vayamos, reitero, erradicando la violencia de género. Perfecto. Kevin, ¿a ti qué te dejó la elaboración de un material como este? Pues primero que nada, el hecho de conocer que existen, ¿no? Muchas veces la comunidad estudiantil ni siquiera tiene el conocimiento de que hay un protocolo, que hay una coordinación y que, bueno, es lo peor que puede existir, ¿no? Sabemos que desafortunadamente el acoso es algo muy reiterativo dentro de la comunidad. Y pues bueno, entonces dejarles este video me deja satisfecho el esperar que se aproveche como se tiene que hacer, como esperamos que se aproveche. Y pues nada, no, yo creo que eso es lo que más que con lo que me quedo, con lo que espero, que se aproveche bien el recurso que hicimos. Perfecto. Pues doctora, no nos queda más que ir cerrando un poco este tema el día de hoy en Púrpura. ¿Algún mensaje para la comunidad universitaria ahora que ya se tiene este protocolo? Claro, Brisa. Y bueno, en primer lugar, aprovechar a tu público y a tu audiencia para invitarles, exhortarles a que conozcan esta versión ya del protocolo, que insisto, recuperó muchísimas de las aportaciones de toda la comunidad. Debo aclarar algo que surgió como una pregunta después del Consejo: ¿por qué no se sometió a votación? Lo que se somete a votación ante el Consejo Universitario es la normatividad institucional, es decir, las leyes, la ley orgánica, los reglamentos y los estatutos. Este viene a ser un instrumento que apoya, que ayuda este trabajo para erradicar la violencia, pero por eso no se votó. En la red de instituciones de educación superior se está pugnando porque los protocolos en todas las universidades formen parte de la normatividad, pero en este momento no, por eso no se sometió a votación. Pero a partir de mañana ya pueden encontrarlo en el portal principal, lo pueden encontrar en la página web de la unidad de género, y les invito a que lo conozcan. Y por favor, todas las dudas, las inquietudes, las recomendaciones que, como dijo Natalia, vamos a seguir incorporando, es importante que lo lean, que lo revisen, porque entiendo, somos una comunidad muy grande, y si bien hubo una muy rica participación, tal vez no todos lo conocieron, ¿no? Y exhortar a otros colegas, compañeros, estudiantes, colegas, porque también tenemos muchos académicos que desde las ciencias de la comunicación podían también apoyar y aportar, para que otros compañeros de Carlos, de Kevin, y en las distintas disciplinas lo hagan, pero también a nuestras y nuestros trabajadores, porque a veces es un sector que no tiene a lo mejor los mismos espacios que tenemos los académicos o que tienen los estudiantes, pero las aportaciones que hicieron fueron muy importantes, fueron muy valiosas, y también a los sindicatos. El trabajo que se hizo en particular en la región Poza Rica fue importante porque tienen un comité de equidad de género de FESAPAU. La invitación es que también en las otras regiones podamos tenerlos muy pronto, pero es eso, sumar, Brisa, ir sumando. Y añado, Natalia decía que con todo gusto, cualquier situación de violencia que se enfrente, incluso una duda si es o no, porque a veces llega a pasarles, es que no sé si esto es acoso, si es hostigamiento, cualquier duda, nosotros, o también recuerden que tienen a las y los representantes de equidad de género en sus entidades y dependencias, a sus autoridades, a quienes, con quienes estamos trabajando, para que lo conozcan y para que se sensibilicen y sean un apoyo importante, porque sabemos también, y se vio en la consulta, que hay una desconfianza muy grande también hacia la autoridad. Pero insisto, mi exhortación para cerrar, Brisa, es a que sigamos sumando. El reto, bueno, no es tener el protocolo, sino realmente poderlo aplicar y poderlo poner en práctica. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctora Beatriz, gracias a Natalia, gracias a Gilberto por estar con nosotros desde la coordinación de la unidad de género, y por supuesto gracias a Carlos y a Kevin, que estuvieron con nosotros desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Se nos termina el tiempo en Púrpura, pero bueno, pues ya escucharon, a partir de esta semana ya estará disponible el documento del protocolo para que ustedes lo puedan conocer, lo puedan pues aplicar cuando sea necesario. Y bueno, pues esperamos que en las próximas emisiones de Púrpura, que nos toque platicar con la coordinación de la unidad de género, pues hablemos de cómo va la aplicación, de las dudas que hayan surgido por parte de la comunidad universitaria. Y bueno, pues por qué no ir hablando un poco paso a paso, parte por parte de este protocolo. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana.